Soy Pedro Antonio de Tomás. ¿Sabes que de lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, de las 23 horas, Radio Alhama y Radio Cadena estamos unidos? Te espero. Hola, soy Pedro Antonio de Tomás. Cada noche, de lunes a viernes, a partir de las 11, te espero en Radio Cadena Granada. Radio Alhama está con nosotros también. Durante 4 horas te voy a poner música como la que estás escuchando y otras mucho más alegres. Música, algún comentario, información. 4 horas para escuchar, en soledad o en buena compañía. No lo olvides. Radio Alhama y Radio Cadena, juntos desde las 23 horas.